¿Y cómo harías para que no hubiera más manifestaciones? ¿Se te ocurre alguna idea? No. Decirle a la gente, llevarla a la casa, ¿cómo harías? ¿Alguno se le ocurre una idea respecto a eso? Sí. A ver, ¿cómo harías, por ejemplo? Para que no hubiera más manifestaciones, directamente, o sea, me ocuparía bien de la nación. Uh-huh. Y del país. Y de todas las provincias. Y también respetar los derechos humanos. Uh-huh. Y para mí, sí, sí. Así más o menos, no habría más manifestaciones. Que terminen en la reprimición. Ajá. Sí, pues ya era. ¿Vos qué querías sacar? ¿Qué querías abolir del país? Quería que exiliar a los violadores. Ajá. Pero después estaba pensando que a dónde. Y se me ocurrió encarcelar. Claro. Muy bien. ¿Alguno más tiene alguna idea para el país? ¿Cómo le...? A ver, allá que están mirando los chicos, me miran. Están pensando ahí. Si ustedes fueran presidente, ¿qué harían? ¿Qué cosa harían? Sí, dale. Yo haría de quitar la ley de que los jubilados reciban menos de su sueldo. Uh-huh. Que tengan un salario digno a su trabajo. Ajá. Bien. Bien los chicos. Y también ayer hablamos que los niños también pueden opinar de política. Pero por supuesto, qué bueno eso. Que necesitan ser escuchados. Claro. Nadie está en silencio. Uh-huh. Y queremos escuchados. Claro, quieren ser escuchados. Sí, sí, sí. Que nadie les pregunta. Claro, y ustedes... Opinan mucho los grandes, ¿no? Claro. Sí. Sí, yo los invitaría a una reunión de gabinete nacional, pero bueno, esa es una opinión mía. Y díganme, chicos, ¿cómo ven ustedes el país? Ya que estamos hablando de política, ¿cómo lo ven? Ustedes recién, si fueran presidente, ¿qué harían? Pero ¿cómo lo ven? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven más o menos? ¿Lo ven mal? ¿Triste? ¿Enojado? ¿Cómo está el país para ustedes? Y ahora con lo de Buenos Aires está mal. Está muy mal. Yo, de mi opinión personal, opino que está medio el país también. Uh-huh. Felipe, ¿querés opinar? No es que está súper bien, pero tampoco está súper mal. Está más o menos. Claro, está más o menos. Muy bien. Bueno, y opiniones de otra cosa le podemos preguntar, no lo hagamos hablar de política solamente. De lo que quieran, claro. De lo que quieran. Claro, a lo mejor alguno quiere hablar de música. Porque hacen canciones también. Sí. Ah, claro, cierto que algo nos habían dicho. Después le preparamos una canción. En un ratito. Ahí está, enseguida viene la canción. Sí. Claro. La base, una base. O sea que hacen música también. Sí. Sí. Muy bien, porque el que baila y canta las penas espanta. ¿Y qué música les gusta? La verdad que a algunos les gusta de todo. Menos algunas. Por ejemplo, yo soy una de que me gusta todo, menos cumbia. Bueno, menos la cumbia. A mí me gusta el reggaetón y el jazz. Ajá. Y el jazz. Qué lindo. De un extremo al otro. Felipe, claro. Muy bien. A mí me gustan todos los tipos de música. Todo. Sí, a mí también. Sí, a mí. La cumbia. Sí, a mí también me gustan todos. Todo. Sí, a mí también. Todo. Cumbia, rock and roll, todo. A mí todo. También todo, sí, pero todo. Más el reggaetón. ¿El tango y el folclore también les gusta? Yo voy a más o menos. Ah, me gusta. Los pillé. Yo voy a folclore. ¿Vos vas a folclore? Danza clásica. Danza clásica, folclore, que bailás folclore. Sí. Qué bueno. El ballet Raíz del Alma. Ah, ¿y algún día nos vas a zapatear un malambito? Bueno, miren, los tenemos a los otros ahí en la gatera. Sí. Vamos a hacer un intermedio para... Para que cambiemos el grupo. Dale. Hacemos un cambio ahí. ¿Y con qué lo hacemos al cambio? ¿Con musiquita? Con música, claro. A ver, Nico. Ahí estamos, qué lindo el negro Rada, me revienta. A mí lo que me revientan son los camiones, dijo el sapo. No, acá estamos. ¿Entró el segundo grupo, Gaby? Entró el segundo grupo, claro que sí. Se nos vuelve a llenar el estudio de niñas y de niños, lo cual nos pone muy contentos. Y también de están acompañados por Nicole, y acá sigue Diego en el estudio. Haciendo las veces de fotógrafo. De fotógrafo, claro que sí. Así que los vamos a presentar, ¿cómo les va? Bien. Entraron con fuerza. Esta sí, ya aprendieron, pero les faltó un poquito. Hola chicos, ¿cómo les va? ¡Bien! ¡Ahí está! Convénzanme a la audiencia, por favor. Y hacemos la ronda de presentación, como recién. ¿Sí? Eso, y empezamos acá por la chica de la trencita tan bonita. La chica, no la trencita. O sí, también, la trencita también está bonita. Juliana. ¿Cómo es su nombre? Juliana. Lautaro. Emiliano. Camila. Delfina. Luciana. Muy bien, ahí están. Bueno, y ustedes también comparten las mismas actividades que los chicos, ¿no? Sí, estuvieron escuchando algo somos de lo que... todo un grupo, pero ahora nos dividimos para entrar. Claro, muy bien.